No Way Out. La canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche en esta última hora del día 17 de abril es con la agrupación Jefferson Starship. Aquí estamos de nuevo para presentarles Estrellas de Medianoche, las primeras dos horas, así con baladas o con power ballads como esa que se acaba de terminar con Jefferson Starship. Música suave, soft music, y ya seguiremos con buena música, más rítmica, hasta las 3 de la madrugada. En este final del día lunes y comienzo del martes 18 de abril. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Y bueno, Estrellas en la Noche está invitándolos con Cine con Alma, la esquina del buen cine, a disfrutar esta semana de dos excelentes películas que se están proyectando en la Cámara de Comercio de Pereira. Blanco Fácil, La Sindicaliste y la comedia Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Blanco Fácil, La Sindicaliste, mañana martes. Y el miércoles próximo a las 5 de la tarde. Mañana martes 18, el próximo miércoles 19 a las 5 de la tarde. Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, mañana martes. Y el próximo miércoles a las 7 de la noche. Martes y miércoles, 5 de la tarde, Blanco Fácil, La Sindicaliste. Y a las 7 de la noche, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Estas funciones son en Cine con Alma, en la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 23. ¿Desean ir? Aquí los invitamos, en Estrellas de Medianoche los invitamos, con mucho gusto. Pueden escribirnos en este momento si así lo desean. Aquí estoy atendiéndolos en nuestro WhatsApp 318-790-700. Nos dan sus nombres, los apuntamos y pueden pasar mañana en horas de oficina a partir de las 8 de la mañana por su boletería. Reclamarla en la emisora cultural de Pereira 97.7, Centro Cultural Lucy Tejada, en horas de oficina. Dos buenas películas, Blanco Fácil, La Sindicaliste y Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Más adelante les estaré dando una sinopsis de estas dos películas, porque ahora vamos con buena música. Es Green Day, Good Riddance, Time of Your Life, en Estrellas de Medianoche. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I keep on falling in and I love with you. Sometimes I love you. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone the way that I'm loving you. Hermosa canción del año 2001, fue la canción que le dio apertura a lo que sería una gran artista, Alicia Keys. La canción aparece en su álbum Songs in A Minor y la canción Falling es su primer éxito, su canción debut. Escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace muchos años, hace 53 años, 17 de abril del año 1970, una fecha como esta. Santana comienza las sesiones de lo que sería su álbum Abraxas. Esto lo hace en Wally Hyder Recording Studios de San Francisco, California. Cuando se lanzó en septiembre de ese año 1970, Abraxas alcanzó el puesto número 1 en la lista de Estados Unidos. Abraxas contiene las canciones Black Magic Woman, el tema que suena al fondo. También está la canción Oye Cómo Va. Y este tema instrumental, Samba Pa' Ti, en Estrellas de Medianoche. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

trying to find the you that you wanted. I've heard myself cry never again. Broken down in agony and just trying to find a friend. Oh. Oh. I'm safe up high. Nothing can touch me. Es de Pink el tema Sober. Sobria. En Estrellas de Medianoche, canción del siglo XXI. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, en un día como hoy. Y en el mismo día de la semana, fue un día como hoy, 17 de abril, y era lunes también, como hoy, pero del año 2006, cuando aparecieron los resultados de una encuesta realizada a 13.000 personas por el canal VH1 para escoger la mejor frase incluida en una canción. La mejor frase incluida en una canción. La quinta frase fue esta. Look at the stars. Look how they shine for you. Mira las estrellas. Mira cómo brillan para ti. De la canción Yellow de Coldplay. Look at the stars. Look how they shine for you. Las cinco mejores frases elegidas por 13.000 encuestados por el canal VH1. La frase número 4 fue para la canción Emancipate Yourself. No, fue para la canción Redemption Song de Bob Marley, que dice así. Poquito larga. Emancípense de la esclavitud mental. Nadie más que nosotros mismos puede liberar nuestras mentes. No tengan miedo a la energía atómica, porque ninguno de ellos puede detener el tiempo. La frase pertenece a la canción Redemption Song de Bob Marley. Emancipate yourself from mental slavery. Number two cells can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Las mejores frases en una canción. El tercer lugar fue para Nirvana. La frase está incluida en su canción Smells Like Teen Spirit. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. Me siento estúpido y contagioso. Aquí estamos ahora, nos entretiene. de la canción Smells Like Teen Spirit, la tercera frase elegida. El segundo lugar para esta encuesta realizada a 13.000 personas por el canal VH1 en una fecha como esta, el día 17 de abril del año 2006, fue para la frase contenida en la canción How Soon Is Now de la agrupación británica The Smiths. La frase dice: So you go and you stand on your own, and you live on your own, and you go home, and you cry, and you want to die. Así que te vas, te paras sola, te vas a casa, lloras y quieres morir. La frase pertenece a la canción How Soon Is Now, ¿qué tan pronto es ahora?, de la agrupación The Smiths. So you go and you stand on your own. Y la mejor frase en una canción elegida fue para esta frase. One life with each other, sisters, brothers. Una vida juntos, hermanas, hermanos, de la canción One Day You Two. Frases hermosas. La encuesta apareció, como les dije, el 17 de abril de 2006. Encuestados 13.000 televidentes de VH1 para elegir las mejores frases. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Love the higher love. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 17 de abril del año 1971. Fue cuando todos los cuatro integrantes de The Beatles ubicaron canciones por separado en las listas británicas. George Harrison con esta canción, My Sweet Lord. Ringo Starr tenía también su propia canción en el listado británico en la misma semana, el tema It Don't Come Easy. John Lennon también, por su lado, tenía en solitario su propia canción también en listas británicas, Power to the People. Y el señor Paul McCartney también tenía su propia canción. Los cuatro ex Beatles, porque ya era 1971, ya se habían disuelto, ellos se separaron en 1970. Todos cuatro tenían cada uno su propia canción en esta semana, 17 de abril, el listado del 17 de abril de 1971. Paul McCartney tenía Another Day. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom. Chair, it's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. Another day. It's just another day. So sad, so sad. Sometimes she feels so sad. Alone in an apartment she dwells, till the man of her dreams. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. And those he plays never suspect.

emisora cultural de Pereira y la radio que llevas en el corazón. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche de hoy martes. Ya estamos a martes. 4 minutos han pasado del día martes 18 de abril del año 2023. Y comenzábamos esta segunda hora con la banda inglesa Cutting Crew y I Just Died in Your Arms. escuchan Estrellas de Medianoche todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Emisora Cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche y Cine con Alma, la esquina del buen cine, te invitan a disfrutar esta semana de dos excelentes películas que se estarán o